Vámonos con esto que se llama la cumbia del infinito. Pónganse a bailar, son Los Ángeles Azules. ¡Vámonos! Con quien quieras, pero ponte a bailar. Bailemos la cumbia, cumbia, prendiendo las velas, cumbia. ¡Uepa, hey! Y vuelve la sabrosura, mami. Las velas.